este trapo. Sueña la cola, palomita torcaza, su cara sola. Si Juanito Laguna sube y se queda, es tal vez porque puede, puede que pueda. Ay, Juanito Laguna, volará el barrilete con tu fortuna. Con tu fortuna.